Unas de la provincia de Buenos Aires y partimos todas juntas a Plaza de Mayo. ¿Te imaginas eso, Ana? Una columna impresionante con toda la... ¿Te imaginas con todas las provincias? Qué lindo. ¿Hace sí. cuánto que no tenemos un... Mira, exactamente desde el 94 la Marcha Blanca. Exactamente desde el 94. Así es que, por lo menos no vos y decir yo que hemos no la hemos 90. Vivido. Vos y yo no la recordamos. No, yo nada, ¿cuántos años tenía? No, yo creo que mi maestra de segundo grado me lo contó, años. Pero viste, tenemos la misma edad, Anita. Qué lindo. 7 años, yo estaba nada, ¿no? Nada, nada. Y yo andaría por ahí 6, 5 capaz, sí, porque vos repetiste. Seguramente. Pero nosotras sabemos que en el 94, porque no hace falta haber vivido la historia para acumular el capital cultural que nos deja la historia. Sabemos que en el 94 se dio esta gran marcha que se llamó Marcha Blanca, porque era de los trabajadores de la educación, las trabajadoras de la educación, que con sus guardapolvos blancos recorrieron la Argentina y llegaron a Plaza de Mayo. En esto de la cetera, de intentar construir también en otra época donde no había otras voces, donde la CGT también lamentablemente no planteó la oposición que se esperaba. Y con esto se ve que es los dirigentes a la cabeza o la cabeza, de los dirigentes, ¿no? Así es que ahí también cetera, y en ese momento la CTA, tan incipiente, se marcó a la cabeza de las luchas y pudo plantear esta posibilidad de lucha creativa, porque en realidad hoy tenemos que pensar que tenemos que imaginar formas de reclamar, formas de estar presentes y de acompañar las necesidades de la sociedad, las necesidades de la gente, de formas creativas. Hoy, si no hay acumulación de fuerzas para un paro, tenemos que pensar que sí hay acumulación de fuerzas para esta marcha, sí hay un descontento fuerte como para plantear la presencia y el acompañamiento en esta gran marcha federal. Anita, te levanté el ánimo. La verdad que sí, la verdad que qué lindo volver a ver esa gente marchando, esa gente, todos los compañeros con esas ganas de que vamos a poder contra esto y que vamos a volver como porque nunca nos fuimos. Exacto, no vamos a volver porque nunca nos fuimos, excelente. Y ya son las 19:09. Tenemos un sonda que nos indica en Mendoza que mañana vamos a tener seguramente un frente frío. Los que somos acá de estos pagos sabemos que así se viene. Cuando baja el sonda al otro día viene el frente frío. Así es que tendremos la marcha en el marco del último fin de semana con frío polar. Así dicen. No sé si vos tenés otra información, Anita. Está perfecto, qué bien que le has con el tiempo vos a quién seguís, a Norte. qué bien que está con el pronóstico, señora Razo. Así soy, completita. muy bien, Razo está bien con el pronóstico, todo bueno. Vamos a mandarle un saludo a las compañeras que no han podido venir en este momento. Exacto. Pero siempre están acompañándonos en la lucha y el día a día. Se las extraña. A nuestra que, querida, vamos, empezamos por orden alfabético. De importancia, Silvia Fernández, te mandamos un besote. Marina Femenía, te extrañamos. La compañera Mariana Santander y Aldana Volati. Un beso a todas y a cada una. ¿Por qué no están acá? Esa es postdata, ¿por qué no estás acá? Estamos todas. Ah, pero vos sabías que estamos como estamos todas muy ¿cómo te puedo decir? Muy puestas en el trabajo, porque ahora el 17 de septiembre tenemos el preencuentro nacional, el preencuentro provincial de mujeres. Perfecto, entonces ese va a ser nuestro tema del próximo bloque. Ponete una musiquita bien al palo, tipo marcha, así, marcha federal, no marcha militar, tipo marcha federal. Ponete alguna de bronca. Ponete alguna así que vamos al segundo bloque, donde vamos a hablar del preencuentro de mujeres y de la visita de Estela Díaz a Mendoza. Nos vemos.

Bueno, habíamos quedado que íbamos a hablar el tema de el encuentro, el preencuentro de mujeres. Contame un poquito de eso, porque la verdad es que no... Tenemos la visita de nuestra compañera y nuestra referente, secretaria de género de la CTA, Estela Díaz. Ella viene. Ah, bien. Sí, sí, nosotros no nos privamos de nada. Te portaste. Bien. Sí, viene Estela. Una reconocida militante, militanta de la perspectiva de género, de las mujeres, el trabajo, la igualdad, y por eso nos interesa que ella esté con nosotros, que nos visite y que realmente nos cuente cómo está la coyuntura de la problemática de los programas de género, los programas de educación sexual, los programas de prevención, que sabemos que se han caído, sabemos que no hay inversión y necesitamos en eso contar con los datos que nos dé Estela Díaz. Además de que su mirada desde la política de género, la historia y los desafíos y perspectivas que hoy hay en cuanto al género, nos interesa para posicionarnos políticamente como frente y como mujeres militantes y militantas de acá de Mendoza. El 16 de septiembre la vamos a tener. ¿El 16 o el 17? Y es que los dos días va a estar con nosotros. El 16 va a estar con nosotros en los pasos perdidos ahí en la legislatura. En la legislatura. Vamos a hacer un evento junto con la compañera Patricia Galván, diputada del Frente para la Victoria, que va a presentar ese día junto con Estela Díaz el proyecto de ley para que ningún violento pueda ser funcionario público. Y con esto queremos decirle a Jaime Correa. ¿Jaime Correa qué va a hacer? ¿Se va a tener que ir a vender pancho? Y que atienda, que es llamada para Jaime Correa, para que vea qué está pasando, que una persona que ha podido provocarle a una mujer un 25% de discapacidad que tuvo que reconocerle la aseguradora como provocado por ese acoso laboral y ese constante menosprecio por parte de Jaime Correas, que no hacía con los varones de esa editorial y sí lo hacía con las mujeres. Entendemos que es declarado culpable, está probado que ha sido violento, así según los testimonios de esa causa, si es que entendemos que él es parte del problema. Y que habrá que decirle que los violentos no pueden ser funcionarios públicos. Este es el proyecto que va a presentar Patricia Galván. A nivel nacional lo presentó Anabel Sagasti y en cada uno de los departamentos lo han presentado muchos y muchas de nuestras compañeras y compañeros concejales. En algunos departamentos ya se ha presentado, en otros no. Por ejemplo, nuestra compañera Natalia Galamba lo ha presentado, Mirna de General Alvear lo ha presentado, Mirna Soria, sí. Tenemos el compañero en Guaymallén, Rafa Moyano, que también lo ha presentado. En Rivadavia tenemos a Analía del Río, la concejal de Colina, que también lo ha presentado. Así es que, me debo estar olvidando de alguna, así que no quiero decir que con esto se agota la lista, pero sí todas esas compañeras y compañeros van a estar invitados y todos los concejales del campo nacional y popular y las concejalas, porque pretendemos que estemos todos en la legislatura el 16 de septiembre a las 18:30 acompañando a Patricia Galván, escuchando a Estela Díaz, que en el marco de la perspectiva de género y de la necesidad de avanzar en estos temas, nos va a acompañar y va a hablar con nosotros en la legislatura y vamos a impulsar que se presente en todos los departamentos y en todas las cámaras legislativas de la provincia y de los departamentos. Está muy bueno eso, la verdad que es es algo con lo que podemos empezar a avanzar y podemos empezar a trabajar fuertemente, y es un apoyo muy grande para todas las mujeres. Sí, tenemos que avanzar y empezar a visibilizar la problemática que estamos teniendo acá en Mendoza. No hemos estado así de organizadas y de unidas y tantas organizaciones desde hace muchos años. Así es que tendremos que empezar a mostrar la fuerza que tienen las mujeres unidas, organizadas y sobre todo solidarias. Eso va a ser el 16 y luego... Tenemos el 17, el preencuentro de mujeres. En este tenemos que estar todas y todos. No, todas. Todas. Ahí perdonen solamente los militantes. Todas. Vamos a estar todas es las ahí militantes. Ahí en el camping del Citravi, que está ahí en Godoy Cruz. Exacto, en la calle Perito Moreno. Perito Moreno y Baigorria, exactamente. Ahí vamos a estar con los compañeros de Citravi, que nos han prestado el lugar, un camping precioso, cómodo, y ahí vamos a ser más de 200 mujeres que vamos a tener el preencuentro. Vamos a compartir la mañana con Estela Díaz. Seguramente vamos a contar con la presencia de referentas políticas de nivel nacional, provincial y departamental, con todas las compañeras que nos estén representando y hoy estén poniendo el cuerpo y poniendo su cabeza al servicio de muchos proyectos que sean para la igualdad entre hombres y mujeres. Así es que con ellas vamos a contar, y todas las compañeras que están militando en los sindicatos, en las organizaciones, en las agrupaciones, en las asociaciones, en los partidos políticos y en lugares que también se están construyendo nuevos, porque Betty nos va a hablar después de un lugar, un espacio nuevo. La compañera Beatriz Lucero de Peronismo Militante. Sí, sí, ella nos va a contar después que van a lanzar un frente de arte militante. Excelente. Todos estos ámbitos tienen que estar presentes en este encuentro de mujeres, preencuentro de mujeres, 17 de septiembre con Estela Díaz en Citravi. Bueno, la verdad que bastante bien. ¿Te quedó bien? Claro. No, claro. La verdad que bastante bien. Esto, estamos laborando mucho, Cris. Estamos laborando mucho, Cris. Todas las organizaciones están poniendo mucho, Los sindicatos SATSAI, Gráficos, SUTE, CTA y las organizaciones, Peronismo Militante, la Cámpora, la JP, los partidos, todo el Partido Comunista. La verdad que se están portando, no me quiero olvidar de ninguna, los universitarios, la juventud sindical, todas las compañeras que participan en tantos ámbitos y que por tanto tiempo fueron tan invisibilizadas. Hoy vemos que la mayoría de todos estos ámbitos están ocupados por muchas mujeres y queremos entonces... Y pero es lo que pasa, cuando el país entra en crisis, las mujeres somos las que salimos a todos lados, a trabajar, a tener los chicos, a buscar. Sí. Somos las buscas del momento. O sea, a ver, podemos estar trabajando en situaciones mejores, como hemos pasado estos 12 años de estar bastante bien, pero cuando se viene la mala seguimos poniéndole el pecho. Seguimos poniéndole el pecho. No quiero decir nada malo de los compañeros varones, pero los compañeros varones como que están como que ahí. Es que parte de las luchas es la construcción de nuevas masculinidades que impliquen la posibilidad de tener roles mucho más amplios. Los varones en esto también han sido víctimas de la desigualdad y tienen un solo rol, el rol de proveedores, el rol de jefe, el rol de exitosos, y esto es también es una injusticia. Esto no puede ser así. Nosotras tenemos la posibilidad de que hemos configurado nuestros roles desde la diversidad. Nos han dicho que podemos ser muchas cosas, que podemos ser todo. Desde un discurso sumamente machista, las mujeres podíamos hacer muchas cosas a la vez. Pero esto tiene que ver con cómo nos hemos construido cultural e ideológicamente. También a nuestros compañeros hay que decirles que ellos pueden hacer todo, que ellos tienen intelectualidad y afectividad y sensibilidad y la posibilidad de construir vínculo con los hijos, con las hijas, de trabajar o de no trabajar fuera de la casa, de poder trabajar adentro de la casa. Y esas cosas las vamos a ir cambiando. Ahí está también la cosmovisión cultural. Exacto. Es eso. Y de hecho, ese es el desarrollo. Y de hecho, hasta desde las ciencias o desde la psicología también existe ese encuadre clínico, ese encuadre psicológico que nos diferencia. Entonces, exacto, por allí también siempre está más vinculada la motivación, la resiliencia al género femenino. Exacto. Y porque eso tiene que ver con una construcción cultural. Claro. Hay que relacionarlo con ellos, hay que animarse y bueno, muchos y compañeros quedaron que se escondieron, que se encerraron después de haber pasado por algún ministerio o haber sido funcionarios. Y bueno, sabemos que muchos quedaron dolidos, que aún todavía no vuelven a la lucha ni a la militancia. Y bueno, y si las mujeres, todo lo contrario, salimos masivamente es a confrontar y bueno, porque también es como que siempre en la agenda está el día a día de la mujer, como decía la compañera, del cuidado de los hijos, de la búsqueda de los alimentos y bueno, y de la claro, protección. Claro que sí. Bueno, tenemos que irnos al corte de las 19:30. Estamos 19:28. Nos vamos con otro temita, pum, para arriba, para prepararnos para la marcha, que vamos a tener frío, así que nos dé calorcito mañana. ¿Qué puede ser? ¿Qué tenemos tenés pensado? Algo de ahí, sí. ¿Te gusta? Y yo prefiero latino. ¿Vos querés un así latinito? Así soy, bien, me gusta en castellano. ¿Y por qué no te pones un Soda Estéreo? Un Soda Estéreo. A ver, opina. Estoy llegando, ¿verdad? Aldana Volati ha llegado y quiero que opine qué. ¿Algo no, del Averizo? No, el Averizo no. Si vos me contestás, el Averizo estás como que tú te ofrezcas a comer pastel de papa y me digas. ¿Y un tofu? ¿No va? Discutamos si ACDC es pastel de papa y el Averizo es tofu. Absolutamente. Poné lo que quieras, Ana. Ahí está, esa me gustó. Central, la radio de los trabajadores. Violencia es mentir. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo pueda hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. 19:32, continuamos en Mujeres con Voz. He tomado la conducción. Sí, ha llegó Aldana Volati. Ha llegado la conducción improvisada desde que Silvia Fernández nos ha abandonado. Al canal, iba a decir. Al canal. Ya está, no, bien. Para televisión. No, ya pueden para es televisión. Pero si nos llegan a filmar esto, ya estamos crachadas mal, te digo. Se ha sumado a la mesa la compañera Julieta Antunes, que ha venido ahí, la pescamos en el pasillo y la sumamos a la mesa. Estamos acá con la Betty, con la Anita. Pero en este momento tenemos una llamada. Tenemos en línea a Juan Aguilar, el secretario regional del MUP, que nos va a contar sobre la toma de los terrenos de Engo del Cruz. Juan, ¿cómo estás? Aldana Volati te habla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan, contanos un poco cómo ha sido la mano con esta toma. Sí, mira, ahí salió en el diario de MDZ que el MUP había hecho una toma de terrenos ahí en Engo del Cruz. Entonces, sin consultar ni nada, bueno, largaron el nombre de la organización. Entonces nosotros, desde la conducción Mendoza, salimos con un comunicado de prensa para decir que nosotros no habíamos ido, porque bueno, en realidad la organización se dedica a otra cosa, no a la toma de terreno. Bien, y ustedes no hablaron con MDZ, ¿no? Porque digo, es todo... Es una acusación bastante grave la que han hecho, y ellos deberían, si han sacado la nota acusando al MUP. En la nota decía de que, bueno, que la que daba la nota era el nuevo ministro de gobierno del municipio, Gabriel Mendoza, uh-huh. El cual él en la radio MZ no dijo puntualmente, pero dijo de que era una agrupación kirchnerista que había estado en la organización de la toma de los terrenos. MZ pone ahí en su diario que la agrupación kirchnerista había sido el MUP. Entonces nosotros mandamos el comunicado de prensa, como dice ahí el compañero Juan Aguilar, para que estos malentendidos no siguieran en esto, obviamente. Obviamente de MDZ no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Pero bueno, ¿el compañero Juan Aguilar está por ahí? Sí. Sí, acá estoy, es tal cual lo que decía Ana Gutiérrez. Bueno, compañero, está muy bueno el que podamos expresarnos y poder seguir diciendo de que esto, la verdad, no es una de las tantas técnicas que tenemos hoy para poder seguir enfrentando a la crisis que tenemos hoy en el país. Sí, yo creo que aclararle lo que corresponde. Nosotros salieron a primero a poner el sello de la agrupación kirchnerista. Sabemos que en Godoy Cruz hemos tenido una ardua lucha con la gestión de Cornejo. Entonces, bueno, de caratularlo al MUP como que estaban detrás de todas las tomas de terreno, aclararlo no, nunca está de más, ya que la organización. Bien, perfecto. Claro, la organización también pasa por otro lado, entonces esta gente por ahí no lo entiende y es más fácil inculcarlo en el medio y después, bueno, ni siquiera dar el derecho de réplica para explicar la situación, ¿entendés? Entonces, bueno, a eso estamos ahora buscados y tratar de dejar un poco... tranquilos, que nosotros no hemos ido. Bueno, sí, la verdad que es lamentable. El MDZ el año pasado tuvo otra acusación con otra compañera, la Virtudes de la Santa, que la acusaron de trabajar en Radio Nacional. Y sí. La adjudicaron no sé cuántas cosas. MDZ realmente no sé de dónde saca la información, o sea. No hay ninguna aseguración de lo que está diciendo. O sea, no hay ninguna veracidad de lo que dice. Pero bueno, quieren ir por nosotros. Los kirchneristas están hoy de moda para pegarles. A la Cámpora ya se cansaron de pegarles. Bueno, ahora vamos por todos los otros. Así que bueno, muchas gracias a Juan Aguilar, secretario regional del MUP Mendoza. Vale. Muchísimas gracias, compañera, por este llamado y, bueno, toda la suerte para ustedes. Dale, muchas gracias. Bueno, sí, la verdad que MZ, bueno, siempre ha dejado mucho que desear MZ, pero últimamente en la nota en la que acusaban a la Virtudes, nunca modificó. Abajo, al final pusieron... Sí, una... dos líneas. Sí. Pusieron dos lineecitas diciendo que en realidad ella no era funcionaria, pero no hicieron, o sea, abajo al final, después de que toda, estaba toda la redacción de la nota diciendo que era funcionaria de Radio Nacional, que no sé qué, sí, que había cobrado no sé cuánta plata, que al final decía MZ Clara que me está habían mostrado eso, hasta la conversación con esta persona que la ahí está el poder de los medios, Facebook. O sea, terriblemente de los medios, pero esto más es terrible, visible, o sea, no podemos ni siquiera, de hecho no hacen descargo. Pero no, ni siquiera podemos postear nada en el Facebook porque nos andan siguiendo. Bueno, o sea, por eso. La verdad que una persecución terrible. Esta es la clara avanzada de la derecha. Claro. Es por primera vez. Me parece que no estamos teniendo bien claro lo que ha pasado en la Argentina a partir del 10 de diciembre del año pasado, cuando llegó al poder esta fórmula y este gobierno. A ver, hay que ponerle el nombre que tiene. Es un gobierno de facto democrático, compañera. Es por primera vez que, no por la fuerza, no por las armas, pero con otras armas del siglo XXI, que es mintiéndole a la gente y usando las estrategias virtuales, confundieron al electorado y llegaron al poder tan fácilmente. También hay una gran autocrítica hacia nosotros que favorecimos a esta fórmula que ganará. Pero esto se ve a todo nivel. Están titulando que el Senado en Brasil está decidiendo la suerte de Dilma, que las compañeras tienen más información. Eso iba. Es una avanzada terrible contra los sistemas democráticos del campo nacional y popular, de la clase trabajadora, de la clase obrera. Este es el gobierno de la oligarquía, el gobierno para el 10% de la población mundial. Y el resto. Igual, pero es estratégico, no, y es interesa. Mundial. Ese es el punto. Sí, totalmente. La geopolítica, la estrategia. Pero además es lo que hablamos siempre. Latinoamérica. Eso. Es lo que hablamos siempre sobre la persecución puntualmente hacia las mujeres, primero que nada. Hacia las mujeres y también yo me permito decir que hacia los jóvenes. Hablábamos a partir de que, bueno, el Senado de Brasil hoy decide si destituye a Dilma o no. Y hablábamos como siempre termina saliendo este tema porque es lo que va pasando. O sea, la metodología que tienen es puntualmente contra las mujeres. Entonces, la persecución hacia Cristina, la persecución hacia Dilma, la persecución hacia Eve, es como que una y otra vez. No es que queramos ser repetitivas, pero creo, justamente, Aldi, creo que hay una doble lectura. Por un lado, específicamente el ataque a Eve o a las madres es al último bastión que tenemos de restitución de derechos. A ver, hablar de derechos humanos es transversal a todas las políticas de la clase nacional, popular, democrática e inclusiva. Políticas que hemos venido trabajando desde hace 12 años atrás. La participación de la juventud hoy por hoy en la política es un derecho humano que durante tiempo se nos fue negado, y a los jóvenes montoneros que participaban en política eran exterminados y fueron desaparecidos en la Argentina por la más cruel dictadura y por estos genocidas que hoy por hoy están haciendo presión, apoyados por muchos de los políticos que hoy están en funciones, para su sentencia sea un poco más leve, digamos. Pero, a ver, el que las jóvenes y los jóvenes hoy nos involucremos en política es un derecho que nos restituyó Néstor cuando dijo que florezcan mil flores. Que florezcamos mil flores les molesta mucho. También a muchos de los propios que están enquistados en el poder y que no quieren salir. Porque acá hay que hablar, creo que hay que hablar claramente, es de los otros que tienen mucho, y mucho también de los propios que se sienten cómodos con esta forma de gobierno y terminan siendo escribanos o escribanas, ¿sí?, del gobierno actual. Sí, yo. Pero estas son avanzadas concretas. Sí, decir, hacia las mujeres. Las mujeres nos hemos empoderado de un montón de derechos porque hemos llevado lucha, porque hemos demostrado y seguimos demostrando la suficiente madurez para llegar a consenso más allá de las diferencias políticas partidarias. Podemos llegar a acuerdos, avanzamos, tenemos conquistas. Ante cada conquista de las mujeres hay una respuesta de este heteropatriarcado machista que no nos permite o que le molesta que la mujer tenga más poder sobre sí misma, porque malentienden y por ahí denigran, condicionan, pero las feministas, A ver, las feministas no queremos más poder que ningún hombre, sino queremos más confianza en nosotras mismas y brindarle el empoderamiento a las compañeras para que estén más confiadas y más posicionadas en sus propios lugares. Sí, totalmente. Lo lamentable de todo esto, lo más lamentable es que se acusa, se persigue a las mujeres con mujeres y a los jóvenes con jóvenes. Los hechos del actual presidente de la nación, cuando fue a Mar del Plata o cuando vino acá a Mendoza, no, porque estuvo mucho más relacionado con los sindicatos, el escrache. Pero en Mar del Plata, inmediatamente se asocia a la cámpora, a los jóvenes, a la juventud peronista. ¿Sí? Y la propia juventud, digo, la franja morada, si tiene que hablar, no sé, creo que se rasga mucho más las vestiduras hablando de la cámpora que si tiene que hablar, no sé, de dirigentes de Mendoza que dejan bastante que desear, que todos lo sabemos. Pero al momento de hablar de peronismo, los propios jóvenes atacan a los propios jóvenes. Y al momento de acusar a Cristina, las que la atacan son Lilita Carrió, Mirta Legrand, bueno, Stolbizer, son mujeres. O sea, sí, ellos saben son que son mujeres usan, que reproducen el machismo más que los propios varones. Claro, pero son usadas por él. Claro. Son bueno, son usadas por el sistema. Pobres ilusas que no se dan cuenta, en todo caso. Sí, no sé si no se dan cuenta. O porque les útil y se dejan usar por claro. Ese tema. Digo, Margarita Stolbizer, hasta antes de la elección o antes de todas las barbaridades que ha hecho de Cristina, ¿quién era? No sé, porque pobre los que ya ganaron, pero como decía ella, pero quien conoce un poquito de política y conoce Margarita Stolbizer, por todos los lugares que paso, cualquiera le diría que es una panqueque, como se dice en mi barrio, en el vulgar. A ver, estás hoy día acá, mañana ya donde te conviene el viento. Entonces, pobre aquella gente que confió espacio, y que la siguió y que la siguió y que siguió a una hoja de otoño. No, la verdad que no es que esto olvide ser pobre. Sí, no, tremenda. Yo me acuerdo de las elecciones pasadas que hablaba, despotricaba contra en Macri algún, igual, y en iba algún, en la misma boleta. En algún momento algo les garpó, porque mucha gente le creyó cuando vio a Lilita tirada bajo un auto con un osito, con un muñeco. Vamos a tener que sugerirle a Cristina que se empiece a tirar también. No. Abajo un auto, abajo de los camiones que transportan la YPF, la Nasta Nacional, abajo la rueda de los aviones de la aerolínea recuperada. A ver, que haga algo así, porque parece que a la gente le gustan las locuras y las desesperancias de ciertas mujeres. Yo voy a citar a Cristina cuando dice que la mejor batalla ganada es la que se gana con el corazón. Nosotros no necesitamos tirarnos debajo de ningún auto. Y nos vamos con esta frase de Cristina. A mí me encanta cortar los bloques con una frase, cerrar el programa con una frase. Lo mío es el chimichurri, chicas. Nos vamos a un temita. A mí sí me gusta lo internacional, así que te dejo. Nacional, internacional, me gustan todos. Escucha Led Zeppelin. Perfecto. People mean by down and down. she's gonna be a star. I don't know, but I've been told a big leg woman ain't got no soul. Va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos son todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos. Continuamos en Mujeres con Voz. Ahora sí, vamos a comentarles por qué nos acompaña hoy la gran compañera Betty Lucero de Peronismo Militante. Va a ser porque este sábado, el sábado 3 de septiembre es el lanzamiento del Frente Cultural. Contanos un poquito vos porque no te quiero quemar. Ahí. Bueno, audiencia, nuevamente los saludo y bueno, gracias Aldi, gracias Juli, gracias Ana. Y bueno, acá otra compañera también que nos están acompañando. Yo agradezco este espacio, esta oportunidad. Y bueno, y hacer una extender la invitación a todos los compañeros que nos están escuchando. Para el día 3 de septiembre a las 19 horas vamos a hacer el lanzamiento del Frente Cultural Arte Militante Mendoza. De hecho, muchos nos conocen, hacen 3 años que estamos en la provincia, o sea, en la provincia en capital. Peronismo Militante, la organización, está desde el 2003, pero principalmente tiene... Los compañeros están organizados en San Carlos y Alvear, y también tenemos algunos compañeros en Malargüe. Capital, yo y otros compañeros llegamos en el 2013 acá a Mendoza Capital y bueno, fuimos desarrollando el espacio. Y ya hoy llegó el momento porque, bueno, se han sumado otros compañeros, también hacedores culturales, artistas, y bueno, nos parece importante... presentarlo puntualmente, ya que nunca tuvimos la oportunidad. Por ahí nos comió el tiempo, nos comió en algún momento la gestión, un montón de cosas que bueno, no se dio la posibilidad. Y bueno, este sábado les comentamos a los compañeros que vamos a estar presentándolo con una mesa de debate y exposición con las demás organizaciones dentro del Frente para la Victoria, organizaciones que también discuten dentro de sus espacios la política cultural. Van a acompañarnos los compañeros de Ciudadanos por el Bicentenario. Liliana Bermúdez va a acompañar en la mesa. Del espacio de La Corriente, el espacio El Enchufe. También, si no va a estar Beto, va a estar algún otro de los compañeros. Hoy me comentaron. Del espacio de cultura organizada, tal vez alguien de la universidad. También va a estar León Repetur como gestor, con todo su trabajo de gestor independiente. Y bueno, y también nosotros, por supuesto, vamos a estar sentados a la mesa. Y la propuesta es discutir sobre soberanía cultural y sobre proyecto nacional. Así que bueno. Repetime dónde y a qué hora. Va a ser en el Sindicato de Gráficos, en la calle Patricias Mendocina, 1765, a las 19 horas. Y seguramente vamos a estar cerca de las 22, 23 horas, porque hay un cierre artístico con distintos hacedores culturales. Hay poesía, una muestra de escultura en madera, hay muestra de fotografía, vamos a estar con nuestros poemas, porque muchos somos poetas, y también tango, va a estar Jero Flores con Kusselman en tango, y hay un cierre también de salsa. Ah, así que imperdible ese. Y así. Nada, gratis. Gratis, por supuesto, gratis. Que gratis. Y en realidad, nacional más que nada, nacional y popular. Y en realidad puntualmente es esto, el encuentro, que nos encontremos. Y también esto, darle lugar a la cultura, porque la cultura no es solo lo artístico. Cultura es esto, bueno, está la discusión. Totalmente. Como hoy hablábamos de la discusión de género, mujer, varón, cómo... también la cultura, esto, la cultura es que la mujer supuestamente sale en la concepción cultural de ciertas personas, esto, de que tenemos que salir y ponernos al hombro las luchas. Bueno, hay un montón de cosas. Entonces, cultura es el hacer diario, desde la comida, de nuestra vestimenta, desde nuestros pensamientos, habla, de nuestra habla, del, claro, del todo. Diálogo, el discurso. Esto, bueno, y la gran batalla cultural es esta que hace rato comentábamos, el tema de los medios puntualmente, claro. Que de hecho Perón en el 73-74 hace, especifica la lucha y la batalla contra los medios hegemónicos. Uh-huh. Que hoy mismo, haciendo un corte temporal de tiempo, es lo mismo. Entonces, bueno, me parece puntualmente nosotros como objetivo, más allá de lo artístico, el espacio, nosotros nos reunimos todos los sábados. Y aparte de hacer la discusión, o sea, ponemos en la mesa todo lo que va pasando a nivel provincial, nacional, más allá de la discusión política, también discutimos el tema de las políticas culturales, y aparte también en el mismo espacio hacemos estas reflexiones. Uh-huh. Y también el tema de ir construyendo cosas propias, ya que también somos hacedores culturales, poder salir. Aparte, bueno, en tema de los artistas y la cultura, hoy nuestra provincia también ha sido, bueno, el país en general, el 9 de julio fue terrible, claro. A ver, se celebró, hubo más plata de la Secretaría de Cultura de la provincia, hubo plata puesta en la celebración de la independencia de Estados Unidos que en nuestra propia celebración independentista, claro. Entonces me parece también, sabemos que la Secretaría de Cultura de la provincia también está haciendo todo el tiempo diferencias, de hecho, con lo que ha pasado con el compañero Ruttmann. Uh-huh. Entonces me parece que los hacedores culturales, los artistas de Mendoza, estamos en una situación compleja y estamos también bastante marcados, censurados, y bueno, y en las producciones propias de hacedores culturales de Mendoza también cuesta que se nos haga un valore o que podamos entrar con algún subsidio o para algún taller o para algo también. Por ahí uno pide unos pasajes o algo, llegan hasta el último momento, te dicen sí, sí, sí, para movilizar a algún artista y llegan los últimos días y no te dan los pasajes. Uh-huh. O sea, hay como una selección. Si es, a ver, a mí como me han una dicho, preferencia. Claro, una preferencia y a mí, bueno, o si has sido parte de la gestión anterior. O sea, te marcan, estás marcado. Entonces, verdaderamente eso también es una lucha y es una realidad que estamos viviendo los artistas y los hacedores culturales de la provincia. O el conseguir un espacio. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que el Frente Cultural en este momento también es importante. Es importante también que, bueno, estamos abiertos a la discusión, a los compañeros que se quieran ir sumando. Y bueno, y también en este proceso de lucha, de resistencia, y es cultural porque lo que tenemos que trabajar puntualmente también son nuestra identidad, por reconocernos mestizos, latinoamericanos, y bueno, un poco esto, porque la lucha es política, y como decíamos hace rato, vienen contra toda Latinoamérica, o sea, con todos los países que pudieron generar políticas populares, políticas de recuperación de derechos. Por supuesto que a la derecha no le interesa eso. Por supuesto que la derecha tiene otro dominio y para ellos esa dominación económica o esto imperial que ya sabemos. Entonces, bueno, y principalmente estamos penetrados culturalmente en un montón de cosas, desde la música y desde todo, de un montón de aspectos que estamos diariamente expuestos, y principalmente el reproductor son los medios de comunicación. Entonces, uh-huh, frente a esos, damos la batalla cultural en nuestro día a día y en nuestro hacer cotidiano. Perfecto. Entonces, el sábado... Sábado, 19 horas. En el Gráfico. En Gráficos. Ahí en la calle de Patricia. Imperdible, compañeros. Los esperamos para disfrutar y también para escuchar todas las voces de los hacedores culturales y de los compañeros que de distintos espacios militamos la cultura. Perfecto. Bueno, yo voy a aprovechar estos últimos minutitos para saludar a todos los abogados y a todos los árboles, que ayer fue su día. Y también las cosas que se nos pasaron de la semana pasada, que no me olvidé, es una fecha que a mí me encanta. El jueves fue el Día del Padre, en honor a San Martín, que lamentablemente en Mendoza es ley, se debería festejar, pero bueno, no hay ninguna... Pero bueno, viste que ahora quieren hasta cambiarme en la vendimia, me quieren poner a la reina de capital que también participe, a ver. El Día del Padre falta no les importa mucho. Que sea, no sé, el Día de la Invasión Inglesa o... Sí, sí, sí. Capaz que hubiesen traído, no sé, al rey de España otra vez. No, terrible. El Día del Padre. Pero también el lunes pasado fue... se cumplieron 44 años de la masacre de Trelew. Sí. Que es una historia que nosotros hemos contado varias veces. Sí. Que, bueno, no quería, yo personalmente no quería dejar de recordar esa fecha, que es una de los, de las fechas, realmente de los episodios más cruentos de nuestra historia y más terribles, pero que también... A los jóvenes también. Sí, a los jóvenes, pero también... También creo que fue algo que en su momento pegó mucho la crueldad. Y a veces es lamentable que realmente en este, en esta época nos comparemos con ese tipo de episodios. Porque lo que salió de la masacre de Trelew fue que una vez más quisieron matarnos y de hecho nos mataron. Pero los compañeros, todos los que fueron compañeros de esos, de todos esos compañeros que quisieron escaparse de la cárcel por ser presos políticos y los asesinaron, los fusilaron, todos los compañeros que fueron compañeros de militancia, compañeros de lucha o compañeros de cárcel, de todos esos compañeros fusilados, realmente después de eso tuvieron más fuerza y les dejaron demostrado una vez más, que creo que es lo que tenemos que dejar demostrado ahora en estos tiempos, que cada vez que han querido matarnos y enterrarnos, en realidad lo único que han logrado han sido sembrarnos. Así que este sábado y todas las veces que los compañeros necesiten al frente de mujeres, bueno, gracias, vamos a estar y vamos a obvio los esperamos. Y bueno, para nosotros fundamental, bueno, la participación de todos. 20 horas. Hemos terminado. Hemos terminado nuestro programa de todos los martes de Mujeres con Voz. Y bueno, en la gran compañía de compañeras militantes del campo nacional y popular. Hasta el martes que viene, Aldana. Hasta el martes. ¿Te puedo pedir un temita así como si yo fuera un llamador? A ver. De Él mató a un policía motorizado. Me gusta esa canción y nunca la hemos puesto a la radio. Mujeres bellas y fuertes. Vamos, ya que hoy estamos en latino, en que latino, nos quejamos de la música que pone la Anita. Bueno, yo le pido hoy Mujeres Bellas y Fuertes, de Él mató a un policía motorizado. En honor a las compañeras que nos acompañan hoy, a las compañeras que nos escuchan y a todas las mujeres justamente bellas y fuertes. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.